Amables oyentes, la religión de Zoroastro tiene una ética propia muy interesante también, porque pueden resumirse en una frase: debes mantener encendida la luz. Se espera que el zoroastriano sea un hombre fiel, sabio, bondadoso, a semejanza del dios Mazda, el dios máximo del zoroastrismo. Y la ética del zoroastrismo enseña que hay que dar limosnas, hay que ayudar a los necesitados. Dice expresamente que el que alivia a los pobres hace rey a Ahura, una manifestación del Espíritu Supremo. Y también prescribe buen trato para los buenos y maltrato para con los malos. Dice, ya sea uno dueño de poco o de mucho, debe mostrar siempre amor al justo, pero ser malo con el mentiroso. Y además, enseña que hay que ser violento con los adversarios, lo dice explícitamente, dice resistirlo con armas al adversario, ¿no? Y después dice con los enemigos pelear con equidad, proceder con un amigo con la aprobación de otros amigos, pero exhorta a obrar violentamente contra los enemigos. Después se indica una economía frugal. Se enseña, por ejemplo, el que siembra más maíz, pasto y frutas, siembra justicia y hace que avance la religión de Mazda. El que no come, no tiene fuerzas para hacer los trabajos penosos de la santidad. También el zoroastrismo enfatiza mucho la pureza. Es una virtud altísimamente apreciada en el zoroastrismo. Y leemos en la literatura de Plinio este consejo característico de la religión de Zoroastro. Hazte puro, oh hombre justo. Cualquiera en el mundo de aquí abajo puede ganar pureza para sí, especialmente cuando purifica su persona con buenos pensamientos, con palabras y obras. La fórmula, según los libros sagrados que usan más frecuentemente en sus conversaciones los zoroastrianos y que es la más completa representación de su ética, es, dicho en el persa antiguo, umuta. Utkata Utbarsta, buenos pensamientos, buenas palabras, buenas obras. ¿Y qué podemos decir de la esperanza final del zoroastrismo? Porque el zoroastrismo fue una de las religiones que enfatizó el triunfo definitivo del bien sobre el mal, es decir, de la bondad moral sobre los males morales del mundo. Y uno de los primeros y más persistentes mensajes del propio Zoroastro fue un gran juicio divino futuro con castigo para los malos y recompensa para los justos. Esto está enseñado en los Gatas, particularmente en los Salmos de Zoroastro, porque Zoroastro insinuó una gran resurrección corporal de entre los muertos. Y él lo escribió una vez, pero en los documentos posteriores se repite esta idea con frecuencia, en una forma vívida. Y también se enseña que en la asamblea final un malvado se destacará tanto como una oveja blanca entre muchas negras. Allí se describe el proceso de separación de las almas buenas y malas después de la muerte, los que pasan por el angosto puente del Chinbat. Eso está enfatizado. Hay diversas analogías que se emplean para ilustrar el futuro juicio final. Por ejemplo, dice el Yasna, sus propias acciones se enfrentarán a cada alma después de la muerte en la forma de una buena o una mala conciencia. Después agrega, en escritos de Plinio, dos ángeles registran los buenos y los malos actos de cada persona. También se afirma, el alma será pesada en una balanza. Después añade, el cielo es la recompensa de los buenos pensamientos. Hay ausencia completa de cualquier rasgo sensual. Se dice que la gloriosa herencia es de los buenos pensamientos. Y al mismo tiempo el infierno se describe como una eterna y solitaria miseria de castigo para los mentirosos. Y se dan algunos terribles detalles dos veces en el libro de los Salmos de Zoroastro, los Gatas. Dice oscuridad, comida inmunda y lastimeras palabras. Esto se repite dos veces en ese libro sagrado. También se aguarda un Salvador futuro llamado Sosyant, y esto está afirmado también en varios de los escritos sagrados y documentos relacionados con el zoroastrismo. Ellos dicen que antes del fin del mundo, cada 1000 años, habrá 3 salvadores. Uno se llama Ashedar, otro Ashedar Ma y el otro Sosyant, cada uno de los cuales será descendiente sobrenatural de Zoroastro y nacido de virgen de la misma edad de la madre de Zoroastro cuando él nació. Aunque sea de 15 años, dice la palabra de este religioso, de Zoroastro y de Zoroastrismo, la doncella no habrá tenido contacto anterior con hombres, ni después cuando conciba, ni lo tendrá antes de dar a luz. Es decir, el nacimiento virginal de un Salvador cada 1000 años es una de las enseñanzas del zoroastrismo, que también dice que al final de los tiempos vendrá una consumación apocalíptica, definitiva, purificadora y ceremonial. Y el propio Zoroastro dice que habrá una prueba divina, un fuego ardiente, una purificación. Y también se menciona en documentos posteriores acontecimientos después de la resurrección, el juicio final, la separación de los justos y de los malos, el envío de los grupos correspondientes al cielo y al infierno, etc. Todo esto forma parte de la literatura de esta religión pagana que se parece, pero no es, a la verdadera revelación de Dios en el cristianismo. Lo veremos en las próximas pláticas, amables oyentes, porque hoy venció nuestro tiempo.